Hola, esto voy a empezar ahora. No es otra cosa que Cienfuegos. Vamos a ir encendiendo nuestra mecha aquí en la emisora libre autogestionada, en Radio Vela. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Mayoría de edad a los 18. Pues a los 18 programas yo creo que va a ser que no. Pero bueno, aquí estamos, 18ª entrega de Cienfuegos, el programa de música donde contamos historias, o el programa de historia donde ponemos música desde Radio Ela, emisora libre autogestionada en el centro de Madrid en directo. También estamos en Radio Almaina en diferido y cuando quieras en los podcasts. Hoy es 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, la patrona de la música en el santoral católico, ¿no? En la escuela de música se suele celebrar con un recital de los alumnos, y es algo que yo en su día lo intenté, ahí, tocando el piano. Es algo que me gustaba, pero es algo que en lugar de disfrutar y de relajarme, me generaba mucha tensión. No tengo el talento un poco para la música, quizá me pasó también por intentar tocar música yendo por el lado académico, reglado, por el solfeo, la música clásica y tal. Igual si hubiera tocado cosas como las que intentamos poner en este programa, pues me hubiera, seguiría con el gusanillo, ¿no? Y no sería solo de poner música, sino también interpretarla. Pero bueno, la vida me ha llevado por aquí y estamos teniendo este programa de música y de historias que se llama Cienfuegos. 22 de noviembre, y si decíamos en el programa anterior que en noviembre para nosotros es antifascismo, pues ¿qué le vamos a hacer? Que siga siendo así, ¿no? Continuamos, o más bien arrancamos en Cienfuegos. Ricada desfilan la intro de aquel pedazo de disco, ¿no? De discazo, La Tierra Está Sorda, que fue el último gran regalo que Barricada, que los navarros nos hicieron a los amantes de la música. Una obra conceptual sobre la represión en la posguerra, que es todo un ejercicio maravilloso, que es de esto que tanto nos gusta aquí en Cienfuegos, eso de mezclar música y política. Y de los muchos nombres de fascistas que desfilaron victoriosos bajo palio tras la guerra del 36, que nombran en la canción, me voy a detener uno que me da especial yuyu por eso de que toca las cosas de la cabeza y porque sus teorías sirvieron para justificar muchas, muchas, muchas barrabasadas. Vallejo Nájera y su psiquiatría. Antonio Vallejo Nájera Lobón fue el jefe de psiquiatría del bando nacional durante la guerra. Nació en Paredes de Nava, en Palencia, en 1889 y murió en Madrid en 1960 y fue el primer catedrático numerario de psiquiatría en la Universidad Española. Parte de su formación, tanto académica como profesional, la recibió en Alemania, país al que fue en 1917 como agregado de la Embajada de España en Berlín, siendo miembro de la comisión militar que debía inspeccionar los campos de prisioneros en la Primera Guerra Mundial. Como jefe de los servicios psiquiátricos militares de la dictadura franquista, su obsesión, la de Vallejo Nájera, era demostrar la inferioridad mental de las personas de ideología marxista. Buscaba lo que él llamaba el gen rojo. Sus investigaciones estaban encaminadas a demostrar que el marxismo es una enfermedad mental, que existe un gen rojo que hace enfermar a las personas y que lo mejor, por tanto, es que los rojos no tengan hijos o, si los tienen, que se les separe de sus padres de manera que ese gen rojo pues no se pueda encontrar en el sitio idóneo para desarrollarse. Voy a leer un fragmento de un texto suyo que escribió tras un estudio al que llamaron Biopsiquismo del fanatismo marxista, que es un estudio que realizó con un grupo de 297 presos de las Brigadas Internacionales en Burgos y con otro grupo de mujeres republicanas presas en Málaga, unas 50 mujeres. Es un estudio que realizaron en plena guerra, cuando todavía no estaba claro que fueran a ganar, en 1938. Decía Vallejo Nájera: la idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. La perversidad de los regímenes democráticos favorecedores del resentimiento promociona a los fracasados sociales con políticas públicas, a diferencia de lo que sucede con los regímenes aristocráticos donde solo triunfan socialmente los mejores. El imbécil social incluye a esa multitud de seres incultos, torpes, sugestionables, carentes de espontaneidad e iniciativa, que contribuyen a formar parte de la masa gregaria de las gentes anónimas. Ahí te quedas. Por lo tanto, aquí nuestro amigo Antonio Vallejo Nájera era partidario de la eugenesia y el acceso de sus archivos años después ayudó mucho en el caso de los niños robados del franquismo, porque claro está, con estas teorías, pues eso de robar niños a las presas republicanas, a los presos anarquistas, a las familias que tenían ese gen rojo, ese malvado gen marxista, pues está perfectamente legitimado. Y es que los fascistas siempre han sido muy dados, pues eso, a intentar arropar sus terribles y criminales ideas, su mierda, pues de legitimidad, de palabras bonitas, de absurdos. Y al final, con todo esto, pues hacen que sea muy, muy, muy fácil reírse de ellos, ¿no? Te choteas de su terminología y vas, y lo adaptan como vino y se quedan tan, tan panchos. Porque me dirás que nunca has oído algún ceporro levantar el brazo cuando suena esto. Los Nikis. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pase, 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Esto tiene que cambiar. Nuestros nietos se merecen. amarillo. Los Nikis, el Imperio contraataca, los Ramones del Jete que se chotean como unos campeones de la estética, toda esa parafernalia del Imperio español en el que no se pone el sol, en este clásico clasicote, el Imperio contraataca. ¿Qué, cómo se chotean? Pues bueno, la letra ya ves que no es para tomársela demasiado en serio. Luego, pues si podía quedar cualquier tipo de duda, pues ves el videoclip en el que salen disfrazados de Felipe II y a mí me parece que es digno de muchachada, ¿no? Y se ríen de ellos, de los fascistas, y ellos pues lo celebran y les gusta, ¿sabes? Porque son así. Y como son tan bobos, pues a lo mejor el día menos pensado vas y te plantas en una fiesta en el Hogar Social Madrid en el que pincharán esto de los gaditanos favoritos de Radio Ela, esto de La Frac. De 2008, Francisco Franco, The Foundation. De noviembre del 75, de una flebitis muere el caudillo. Media España llora en el Valle de los Caídos, y entre ellos se encontraba el teniente Don Rodrigo. Él temía entonces a un posible comunismo, pero no le convencían los guerrilleros de Cristo. Así que Don Rodrigo se pasó de listo y se cogió un avión dirección Pakistán. Próximo avión para Kingston a las 20 horas, puerta 17. Ni Alianza Popular, ni Falange, ni los GAL. Él ya solo quería rock, steady, roots, speed up. No le importó para nada el proceso de transición, porque estaba con Alton Ellis cantando en el Trench Town. La mujer lo llamaba y le decía, y Don Rodrigo le contestaba, España es Babilón. Quería recuperar todo el tiempo perdido, así que se hizo DJ sacando su propio sonido. Como Michael Jackson renegó de su color, antes era blanco español y ahora es negro como el tizón. Su bandera roja igualdad también la cambió de color, le pintó una franja verde y en medio puso un lion. Yo con la bota y me metió la cartera, he comprado a Kawasaki. Francisco Franco, Da Foundation, reniega de España y de todo su ejército por una Jamaica grande y libre. Francisco Franco, Da Foundation. Y el generalísimo, acompañado de Quintavi, visitó las instalaciones del Estudio One en Kingston. Luego fue a fumarse un canuto con Hugh Roy. Frank. Fundación de raperos atípicos de Cádiz, con este Francisco Franco, Da Foundation. Si no puedes con el enemigo, ríete de él, decía mi camarada radiofónico Iñaki hace unos años, ¿no? No es mal lema, la verdad. Yo lo que hemos hecho para empezar este Cienfuegos, reírnos de los fascistas. Son ridículos, caen con suma facilidad en incoherencias, son predecibles y además facilitos de provocar. Entran al trapo como miuras con cualquier chorrada. Seguro que si eres de los que le dan a las redes sociales, has visto ya ese vídeo viral en el que un grupo de fascistas agreden al presunto sin techo Lagardère por llevar un cartel que ponía Franco asesino en la concentración del 20N de la Plaza de Oriente este pasado fin de semana. Porque claro, todo el mundo sabe de, oh, has llamado asesino a mi líder, pues te pego. Así, para demostrarte que no es asesino, que es pegador. Pero bueno, más allá del sentido del humor, tampoco podemos olvidar que los fascistas han hecho un daño terrible a este país, que sus herederos siguen mandando, y que se nota en la memoria que ganaron, que 80 años después del inicio de la guerra sigue siendo tabú hablar de la tumba del abuelo, hablar de la gente que estaba en las cunetas, porque se suelen, y pueden decir con absoluta impunidad que es algo de lo que solo te acuerdas cuando llegan las subvenciones. Es que aquí y en todos lados hay de los vencidos. Habeas corpus. Sure. Habeas Corpus, la versión 2.0 de Ay de los Vencidos, en la que colaboran los chicos del Maíz. Habeas Corpus, ¿cómo vamos a echar de menos Habeas Corpus? Y qué guapa va a ser la despedida. El próximo martes 29 les vamos a tener aquí en el estudio, aquí en Radio Ela, la emisora libre autogestionada, en el centro de Madrid, para una entrevistita. Si queréis enviarnos preguntas, pues ya sabéis, cienfuegos@radioela.org, no, ese es nuestro email. También nos podéis encontrar en Twitter y en Facebook y en mil sitios. Somos así, porque el sábado día 3 de diciembre Habeas Corpus se despiden de Madrid. Va a ser el penúltimo concierto, salvo que hay alguna sorpresa, en, pues de los más de 25 años de trayectoria de los Habeas. Va a ser en la Sala Penélope y ya están las entradas casi agotadas, si no agotadas del todo. Así que recordamos, Habeas Corpus, el próximo 3 de diciembre se despide en la Sala Penélope y apenas 4 días antes le vamos a tener aquí, delante de mí, aquí en el estudio, para que no esté tan solito. Pues me voy a traer a una de las bandas que más veces han sonado en los 18 programas que llevamos aquí en Radio Ela, Habeas Corpus. Y hablando de conciertos, el pasado viernes presentaba en Madrid su nuevo disco El Drogas, el que fuera bajista, cantante y compositor de Barricada, con los que abríamos el programa. Ese último disco del Drogas es un trabajo grabado en directo en su ciudad, en Pamplona, con temas tanto pues, de Barricada, por supuesto, como de su trayectoria en solitario con este nombre artístico, el de El Drogas, como de Charrena, como algunas versiones, etcétera, con mogollón de colaboraciones del mundo de la música, y no solo de la música rock, porque, por ejemplo, yo qué sé, colabora con Josil de los Suaves, pero colabora también, por ejemplo, con el violinista de la Malikian, o sea que hay un poquito de todo en ese disco. El concierto fue en la Riviera y no estaba llena del todo la sala de las Palmeras. No había gente detrás de las Palmeras, que es cuando dices, aquí no cabe ni nada, pero sí hubo muy buena entrada y sobre todo muy buen sonido. Y aunque obviamente los temas que más coreamos, la recua de treintañeros y cuarentones que nos dimos cita allí a orillas del Manzanares, fueron los temas de Barricada, pues no fueron los únicos temas que levantaron a la gente. Y entre ellos había uno que yo no conocía, pues voy a reconocer que tampoco voy siguiendo la discografía completa de los artistas que me parece interesante, sino que voy escuchando cositas de aquí. Pues no conocía esta que voy a poner ahora, una canción que enlaza muy bien con lo que hablábamos antes, de que los fascistas, pues los de antes nunca se han ido y sus hijos y sus actitudes pues continúan ahí y se atreven a decir con impunidad barbaridades como la que da título a esta canción. Están para violarlas las leyes y las mujeres, se refería a un político del PP. Y estas barbaridades las dicen pues porque las piensan, porque científicamente, pues es que claro, tienen razón, ya lo decía el gran psiquiatra Vallejo Nájera. El Drogas. Este tonto tan grande cultivar estupideces de manera degradante. La puta frase es el mismo lastre de la violencia contra la mujer, que es un drama interminable. Dicen que el tipo ejerce de católico, yo lo defino como un gran asqueroso, machito de cojones, mente de caverna, saco de mierda, misógino orgulloso. ¡Misógino orgulloso! ¡Misógino orgulloso! ¿Cómo se llama este canalla que quiere a la mujer domesticada y en su casa? El señor Castelao, que trabaja de abogado, vaya apologeta de la violación y del fraude. Fátima Báñez se disfraza de princesa, solo fachada, todo apariencia. Nadie va a sentar a este patán en el banquillo, nadie le hará tragar sus creencias. Las leyes son como las mujeres, están para violarlas. El Drogas, Están para violarlas, de su penúltimo disco, Demasiado tonto en la corteza. Canción que te deja hasta mala leche, mala leche. Estamos en Cienfuegos, cuando son las 8 menos 20 de la tarde, y llevamos ya prácticamente media horita de programa, programa número 18 de Cienfuegos, el programa en el que mezclamos política y rock. El 23 de noviembre de 1936 tuvo lugar en Barcelona el entierro de Buenaventura Durruti. El cabecilla anarquista había sido herido el 19 por la noche y murió al día siguiente, el día 20 de noviembre, en Madrid, tras haber sido herido en el frente de la ciudad universitaria. Fue despedido en loor de multitudes en la ciudad condal, en Barcelona. Las crónicas de la época hablan de 500,000 de personas en una ciudad en la que vivían a lo sumo 2 millones, 1,5 millones. Pues eso, 500,000 de personas acompañando al féretro, un féretro que fue envuelto, lógicamente, en la bandera rojinegra del sindicato anarquista por excelencia, la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. El entierro de Durruti sabemos que fue así, hay muy buenos documentos históricos porque fue grabado por la industria del cine colectivizada en aquella Barcelona anarquista del 36. Y además es un vídeo que hoy por hoy es muy fácil de encontrar en internet, en YouTube. Y recomiendo que cuando acabe de dar la chapa, o incluso antes, deja de escucharme, entras a YouTube y buscar el vídeo porque es acojonante, sencillamente acojonante. Y por lo que cuentan las crónicas de la época y los historiadores, no había sido organizado que fuera así, no se había organizado toda esa parafernalia de gente, de sentimientos, toda esa historia, sino que surgió espontáneamente de la gente, de los trabajadores, de los antifascistas, incluso de los mitómanos, ¿por qué no decirlo? Pues es una parafernalia tremenda. Por cierto, comentar que conozco a una de las, posiblemente el que sea el único superviviente de aquella grabación del entierro de Durruti, una de las personas que trabajó, siendo muy joven, en aquella industria del cine colectivizada en la Barcelona anarquista del 36, y comentaba que aquel trabajo fue un trabajo de chinos que se les gastó la batería a mitad de grabación y tuvieron que darle con el bracito para que no se agotara la grabación. Claro, que las cámaras de entonces no son como las de ahora. Un mérito tremendo para los amantes de la historia, pues poder mantener esa grabación, teniendo en cuenta además que aquella guerra la perdimos. Seguimos hablando de Durruti. La Vía Laietana de Barcelona es una de las calles principales, si no la principal, de la ciudad condal. Se rebautizó con el nombre de Buenaventura Durruti, este ferroviario leonés que se había convertido en mito. Lo era en vida, pues figúrate, si mueres en combate, en plena guerra, cuando estás tan necesitado de causas y cosas en las que creer para jugarte la vida, pues más, ¿no? Su muerte fue en circunstancias nunca del todo aclaradas, aunque nunca se han querido aclarar para así poder transmitir mala imagen del Frente Anarquista. Pues murió en el frente de la ciudad universitaria, en el asalto al hospital clínico donde se habían atrinchado los fascistas. Las posiciones en la ciudad universitaria de Madrid prácticamente no se movieron en toda la guerra, y todavía hoy hay bastantes vestigios de aquello que tengo ganas de ir a visitar y que alguien me lo explique. Durruti, una figura a reivindicar siempre, pero ojo, con calma, no a idolatrar. Y como esto es un programa de música, casi todo lo que vaya a decir yo lo ha dicho alguien mucho mejor que yo, y cantando. Lo dijeron muy bien en los 90, a de huello. Durruti, un anarquista, fue Durruti. murió. Es un símbolo de lucha de pueblo trabajador. Iturruti no es un Cristo, Iturruti no es un Dios. Viva, viva, venga, vamos con otra. A mí me molaba mucho la banda que voy a poner ahora, una banda que estaba muy vinculada al movimiento anarquista de ocupación a finales de los 90, primeros 2000, especialmente en el barrio de La Prospe. Ahora dos de sus miembros además siguen vinculados a la música combativa, pero haciendo cosas muy diferentes. Mente en Guerra, que hace rap, Quique Tormenta, que hace algo más rollo música de autor. Y si has seguido un poquito la trayectoria de la música política en Madrid en los últimos años, viendo de qué hablábamos antes, tendrás bien claro que vamos a poner a Columna Durruti. Thank you. Continuamos en Cienfuegos Radio ELA tras escuchar a Columna Durruti. Y ya que estamos contando historias madrileñas, lanzamos la gran pregunta que hace tres lustros encontrábamos en todos los foros relacionados con los punks, el skins y el antifascismo, como decimos hace 15 años. ¿Qué pasó en el Lieja? El Lieja era un bar del rollo que había en un puente de Vallecas, aquí en Madrid. Estaba al lado de la mítica tienda Potencial Hardcore antes de que se mudaran a unas cuantas calles más para allá. Y a principios de los 2000 era el punto de encuentro de mucha peña skin antifascista y especialmente del entorno de la banda que estamos empezando a escuchar ya de fondo. La banda Non Serbium y toda esta peña que le rodeaban, la denominada NSA, Non Serbium Army. Y ahora a ver si no me confundo con la historia, porque esto es un poco lo que supuestamente pasó en el Lieja. Antes de un Rayo Vallecano-Real Madrid del año 2001, los ultras nazis de Real Madrid, los ultrasur, pues fueron escoltados con el tradicional despliegue, pues eso, unos 400 ultras según contaba la prensa. De esos, antes del partido, medio centenar se escaparon y la liaron por el barrio. Para después del partido, como la gente de Valleca ya sabía un poco de qué iba el percal, pues había convocada ya con mucha antelación una manifestación legal antifascista en Vallecas para después del partido de fútbol. Un grupo de nazis aprovechó, se escapó y decidió, en lugar de enfrentarse a la manifestación o cualquier historia esa, pues decidió ir a atacar al Lieja, pensando que encontrarían el bar desprevenido y solo. Y al contrario, le recibieron incluso con escudos y la cosa pues acabó como el rosario de la aurora y no como esperaban. Y lo contaban de un modo tan espectacular en esta canción, los Non Serbium. ¿Qué pasa en el Lieja? Te cuenta lo que le interesa, se abre camino en un mundo anormal, lanzando sus proetas, descubriendo la verdad. La verdad. Dan historias, batallas vencidas, llevan la pose del ganador, pero ya nadie recuerda lo que aquel día pasó. ¿Qué pasó en el Lieja? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? En memoria y trata de tardar. ¿Qué pasó en el Lieja? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? Hazte en memoria y trata de tardar. Punto llega el cinismo, nos corrompe y nos deja ver. De detalle está el orgullo, que sabe el flow que es vencer. ¿Qué pasó ese día triste, de que no queréis hablar? ¿Qué pasó ese día triste, que no queréis recordar? ¿Qué pasó en el Lieja? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? En memoria intenta recordar. ¿Qué pasó en el Lieja? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? Hazte en memoria intenta recordar. Cuesta obsesión por descubrir la realidad. Abre los ojos y mira el diccionario, el significado de la sinceridad. Cuestas mentiras están siendo destapadas, ya toca cuando vuestro mundo es surreal. Más te metes al peor de los enemigos, más te metes a la jodida realidad. ¿Qué pasó en el Lieja? Porque de ese día nadie quiere hablar. ¿Cuál es el problema? este día no queréis hablar. ¿Cuál es el problema? Permíteme que te refresque la memoria. Muchas preguntas a las que hay que responder. Muchos heridos fueron más de 17. Y nosotros seguimos hoy en pie. En las cabezas siempre queda en pie el orgullo. Pues la unidad es nuestra forma de actuar. Pues se nivela la rueda de la balanza. Gana 2-0 la puta NSA. ¿Qué pasó en el Lieja? ¿Por qué de ese día no queréis hablar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó en el Lieja? ¿Por qué de ese día no queréis hablar? ¿Cuál es el problema? Puta vez. ¿Os ha quedado claro qué pasó en el Lieja? Pues eso. Estamos en Cienfuegos, estamos en Radio Ela, la emisora libre autogestionada. También puedes estar escuchando esto, quién sabe, en Granada, en Radio Almaina, ahí tranquilamente, entre tapa y tapa, un poquito de punk rock, un poco de política y rock. Y llegamos a nuestra sección favorita, la sección favorita de todos y todas las oyentes de Cienfuegos, original y versión. Y voy con una versión que cuando la escuché me quedé flipando primero, pues por ver desde dónde es la banda que la hace, una banda de Segovia haciendo una mezcla versión muy muy bien hecha, además de dos temazos, no de uno, de dos temazos de Nego Gorriak, Corrosiva, Maite Zaitut. Sarekin, autobusera bianchen naizen baikoitzean. Te quiero cada vez que con mi bolsa me dirijo al autobús. Maite zaitu bidaian luze horetan loak ezin hartuz. Te quiero en ese largo viaje sin poder conciliar el sueño. Maite zaitu nirea ez den herri baten neakafesnea hartxerokoan. Te quiero cuando tomo un café con leche en un pueblo que no es el mío. Maite zaitu horma gizak ikusten eta zenbakia ematen didatenean. Te quiero cuando veo los muros gritos y cuando me dan el número. Maite zaitu karnet eskua ikutu beharrean kristal lodia ferrekatzen dudanean. Te quiero cuando en lugar de acariciar tu mano toco el grueso cristal que nos separa. Maite ditut bizitan irauten duen berregita magoz mintuak zerraila osta beste hilabate ikusi gabe gogoratzen didanean. Amo los 55 minutos que dura la visita hasta que el ruido del cerrojo me hace recordar que otro mes más tiene que pasar hasta volverte a ver. Empezar a soñar contigo y en sueños te quiero preciosa, como una poesía de Xavier, como una narración moldeada por Sarri, como un cuento de Obama de Chana, como una historia sangrienta de Miquel. Te quiero preciosa. Corrosiva Maite Zaitut mezclando dos temas de Negu Gorriak, mezclando por un lado la letra traducida al castellano de... A ver, lo cuento al revés. La música es básicamente, toma la base de aquel temazo feminista que se llamaba Itxoiten, esperando, que salía en el disco Borreruak Baditu Mirak Aurpegi, y la letra es la traducción al castellano, mezclando también con el euskera original, pues la de este temazo hardcoreano de su debut, el disco Sin Nombre de Negu Gorriak, una canción de amor anticarcelaria que se llamaba así. Como disco canta canción, damos un tema, no, un temón tremendo, vamos con ellos. Negu Gorriak. Ez Negu Gorriak con su particular canción anticarcelaria, su particular canción de amor. Cárceles hay muchas, de muchos tipos. Y la más escandalosa es la cárcel que dice que no es cárcel, pero las condiciones legales en las que están pues son las mismas que las de una cárcel, o peores porque las condiciones legales son un absoluto limbo. Hablo de los CIE, de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Y aprovechamos para difundir una convocatoria ahora que el tema es mediático gracias pues a la valentía de los que están presos ahí, a aquel motín que hubo hace unas semanas en el CIE de Aluche. Pues va a haber una concentración, una marcha por el cierre de los CIE, de estos centros de internamiento de extranjeros, estas cárceles en las que meten a la gente por una falta administrativa como es no tener papeles. Será el domingo 18 de diciembre, todavía queda, intentaremos irlo recordando en próximos programas. Marcha por el cierre de los CIE. Saldrás de la plaza de José Luis de Hoyos, que está en el metro de Usera, a las 6:30, para llegar hasta el CIE de Alucha. Pasará por Oporto y por Carabanchel. Y es decir la palabra cárceles, hablar de Carabanchel, y era inevitable. Cicatriz, con la 204 entramos en la recta final de este Cienfuegos número 18. Cicatriz, la 204. Más años que Sansón tiene esta canción. Vamos a ir cerrando el programa hablando de cine. Hace 20 años, en 1996, se estrenaba por estas fechas en Estados Unidos una peli mítica que mezclaba animación con imagen real. Hablo de Space Jam, una peli que en España se estrenaría algo después, en febrero del 97, pero que en su primer estreno, allí en el país donde la parieron, hace ya 20 añitos ya de esa joya en la que el jugador de básquet Michael Jordan ayuda en un partido de baloncesto totalmente surrealista, pues a Bugs Bunny y otros de los dibujos animados de la Warner a rescatar al mundo de la esclavitud a la que habían condenado unos extraterrestres que para ganar ese partido habían robado los poderes, las habilidades a los mejores jugadores de la NBA en el momento. Los aficionados al baloncesto de todo el mundo, todos los miles de millones de personas que nos gusta el básquet, adoramos esta película. Incluso yo que era adolescente pues me caía gordo Jordan porque yo soy de los que ir con los que ganar es muy fácil, ir con Utah Jazz nos parece mejor. En aquella época, en aquellas finales de los 90 que ganaban los Bulls de Michael Jordan, yo iba con los rivales, con los Utah Jazz, con los mormones de Stockton y Malone, que palmaron todas. Y así quedó en la historia. Pero hablando de Space Jam, es una peli que es eso, que la relacionamos todos automáticamente con nuestra afición al básquet de adolescente, la gente que nos aficionamos por entonces, y su banda sonora se sigue escuchando en muchos partidos de baloncesto. Y su canción, una de las canciones, ese Creo que puedo volar, I Believe I Can Fly de R. Kelly, es banda sonora imprescindible en mi vida. Y parece que banda sonora de la de más gente, porque tiene que ser una canción muy conocida para que te cojan aquel supergrupo de versiones que componían miembros de NoFX, de Low Wagon, de No Use For A Name, que se llamaban Me Fears and the Gimme Gimmes, que han peinado el I Believe I Can Fly de este siguiente modo, que yo cuando lo primero que lo escuché me quedé con el culo cuadrado. Van a estar en febrero en Madrid. Me Fears and the Gimme Gimmes, I Believe I Can Fly. Fears and the Gimme Gimme es una super banda de versiones que van a estar, ya lo comentabas, el próximo mes de febrero de 2017 en Madrid. Van a actuar en la Sala Bat. Es carillo, pero yo voy a intentar a ver a quién lío para ir para allá. Son las 8 y 18 minutos del martes 22 de noviembre de 2016. programa número 18 de Cienfuegos, aquí en Radio Ela, emisora libre, autogestionada. También lo estamos escuchando en Radio Almaina, desde Granada. Y para ir cerrando, recordaros, me gusta esto de hablar solo al micrófono, pero también me gusta sentir que hay alguien al otro lado. Me puedes mostrar que existes, que no hablo solo, enviándome un mail, cienfuegos@radioela.org, interactuando tanto en la página de Radio Ela, comentando ahí abajo que se puede poner, no aparece inmediato, pero se puede, comentar en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, cienfuegosela. Ahí estaremos y respondemos a todo el mundo, aunque sea para decirnos, pero qué tonterías dicen, ¿no? Y vamos a ir cerrando. Acabamos ya este programa, llevamos una hora y 8 minutitos hoy con mucho, mucho, mucho punk. Pues nada, fuera. Olvidaros del puñetero punk, olvidaros del ruido. Vamos con una canción que nos dice que todas estas cosas que estamos haciendo son idioteces. Y además, con verdad, Insurgentes, la era de las chapas. ¡Viva el punk y muerta los punkis! ¡Nos vamos! Lucha, mi resistencia.